Había una vez un monstruo dormilón ¿Yo? que tenía muchísima hambre. Sí, yo mucha. Y entonces llegó la Tai Sí, llegó. y le hizo de comer al monstruo dormilón. Sí, ¿qué dijo? Entonces pensó que iba a ser toda la comida para él. Sí, yupi. Con lo que no contaba ese monstruo dormilón es que esa comida no iba a ser solo para él. ¿No? No, porque el olor había hecho que más personajes se enteraran de que había una rica comida. ¿Y a quién se les ocurre que es de los más comelones en este mundo de la fantasía? Pues tenemos, por ejemplo, y muy cercanamente, que ya los estoy viendo llegar, a ese de ahí creo que es Shaggy y el Scooby-Doo. Oye, Scooby, ahí huele a comida. Sí, Shaggy, ¿dónde? Y a partir de ahí todo se resume en que para el monstruo dormilón, Sí, para mí. la comida no le bastó. ¡Ay, Scooby! Estuvo bien rica. Sí, Shaggy, rica esta comida, sí. Ay, fin.